¿Cómo usted ve los servicios? ¿Cómo usted valora los servicios que se dan en esta vía turística? Bueno, los servicios los valoro de bueno. De bueno. ¿Usted ha ideado algún plato? ¿Ha ido a algún foro? Sí, hay platos inclusive que están en la oferta que son producto de los foros. Plato península. La península es un plato que va con una composición de productos de la zona, como es el pescado, cocodrilo y camarón. Es una combinación que es bastante gustosa. ¿Qué otro plato usted cree que pidan los clientes? ¿No? Sureña. ¿La sureña? Sí. ¿Cómo es la sureña? Es otra combinación de productos también de la zona, el cual se encuentra compuesto por camarón. Se le agrega un producto ya de la tierra, que es el pollo y el pescado. ¿Usted conversa con los clientes? A menudo no, porque están en la labor de la cocina. Estamos en la labor. ¿Y qué dicen los clientes sobre el hotel? ¿Cuál es la opinión generalizada? Hay un libro de encuesta donde se recogen sus opiniones. Y sus opiniones mayormente son positivas. Un libro de encuesta que está abierto ahí, que se puede ver. Y le gusta... ¿Qué usted conoce del Turnán? El Turnán es un evento muy bueno para el país. Para el 2019 es el Turnán. El municipio como tal está volcado en eso y nuestro UE aquí, Playa Larga, está haciendo trabajo de infraestructura. ¿Usted tiene pensado elaborar algún plato, algo nuevo para el Turnán? Ahora en concreto no lo tenemos, pero se está trabajando en ese sentido.